Las noticias de la zona están acá. Panorama Regional. Y puntualmente ayer fue un día muy especial en Mercedes, precisamente para los simpatizantes, socios e históricos del Club Mercedes, porque estuvieron de fiesta, de aniversario, y tenemos la amabilidad de recibir en el aire de la radio al presidente de esta institución, del Club Mercedes, que ayer festejó su aniversario número 140. Carlos Cancela, presidente del Club Mercedes, bienvenido al aire y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el llamado. Bien, felicitarlo en principio por este nuevo aniversario, me imagino muy contentos todos, pero con la particularidad de que es uno de los clubes, el Club Mercedes, más antiguo del país y del mundo, podríamos decir, ¿no? Del país, sí, y de Sudamérica el segundo, hay uno en Perú. Ajá. Fue fundado el 12 de mayo de 1875, y bueno, hasta nuestros días aún seguimos, así que muy importante para nosotros por la función social que cumple el club, ¿no? Los clubes son para eso, para cumplir una función social y tratar de incluir a todos los jóvenes en el deporte. Para justamente citar esto, 1875, el segundo club más añoso de Latinoamérica, y del mundo ahí nomás, está... No, en el mundo hay muchos en Europa. Igual está entre los 10 primeros, pero hay en Escocia, creo que es el más antiguo. Están los registros, sí. Internet figuran. Y justo el otro día, anteayer vi que estaba, bueno, el más antiguo de Argentina, el segundo de Sudamérica, y después en Europa, y en Escocia, en Inglaterra, hay clubes más antiguos. Acá hay una data. Gimnasia Esgrima de la Plata es el que sigue, el segundo, digamos, de Argentina, sí, 1887. Gimnasia y Quilmes están ahí nomás. Después Rosario Central, y bueno, recién en Brasil, 1895, 20 años después que el Club Mercedes se fundó el Flamengo. Y bueno... ¿Cómo han rescatado en estos 140 años la historia del club? Me imagino que han pasado muchas generaciones de mercedinos por allí. Sí, la verdad que todas las generaciones. Esto se viene transmitiendo de familia a familia, los chicos, el amor que le vamos inculcando. Porque lo que tiene uno, ayer lo ponía Gustavo Luza en el Facebook, dice que es tenista, capitán de Copa Davis, en su momento, que él se hizo tenísticamente en el club. Decía que las imágenes que te quedan grabadas de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, no te lo olvidas más, y ahí te haces todo tu grupo de amigos, ¿viste? En el deporte, compitiendo, y lo que tiene de bueno los clubes es que vos tenés todas las clases sociales, y porque vos estás en un colegio y estás en ese grupo de colegio. En cambio, en un club vos ya estás con chicos de todos los colegios, de todas las clases sociales, de otras ciudades, y eso es muy importante, ¿no? Para después cuando salen, tener amigos en todos lados, por los peligros que hoy te genera la calle, ¿no? Y las actividades también familiares que se pueden realizar en un club y que convocan familias también y crean lazos muy muy ricos entre sí, vecinos. La verdad que sí. O sea que mira, yo me sorprendió porque salió un artículo que hicimos en Facebook y la cantidad de me gusta y de comentarios de gente que recordaba todo lo mismo, todo recordando la infancia, los momentos vividos ahí, y que nosotros son las cosas que nunca te olvidas, viste, lo que vos viste en la adolescencia y en la infancia te queda grabado para siempre. ¿Cómo se vivieron, Carlos, los festejos ayer? ¿O se planea quizá para otra fecha? Sí, no, la fiesta va a ser el sábado 30 de mayo en los salones de Anús. Ya comprometió la presencia el secretario de Deporte, Camagüe Espínola. Bueno, porque viene el intendente de Mercedes, el secretario de Deporte de Mercedes. Tenemos dos diputados, uno nacional y provincial, que son socios del club. Y bueno, y después todos los socios, tenemos 300 personas. La verdad que es un club que tiene 2.000 socios, muy eficaz, como 140 años, muy regalo en la ciudad, mucha gente, muy querido. Y bueno, entonces esperemos que la fiesta esté muy linda, como tiene que ser. 30 de mayo, entonces. 30 de mayo en los salones de la Lanús, sí. Bueno, ahí trataremos de estar también, ¿por qué no? Generar un registro de esto que es sin dudas histórico. Y actualmente, para contarle a la población de Carmen de Areco y toda la zona que nos escucha, ¿qué actividades se desarrollan? ¿Cuáles han permanecido quizá a través del tiempo? ¿Algún deporte que sea el fuerte? El club, si vos ves, en el escudo de internet se creó más que nada con la esgrima. Antiguamente había esgrima, o sea, eso se perdió. Lo más importante es el fútbol. Tenemos 350 chicos de la categoría 2010 de escuelita hasta la 98, hay dos categorías por año. Hay tantos chicos que entonces para no dejar nadie a ninguno afuera, tenemos dos categorías por división. Esto para nosotros tiene más fácil tener una sola categoría por división, te quedás con los mejores, salís campeones en todas y se terminó. Pero bueno, claro. La función del club es incluir y que todos los chicos se sientan felices haciendo deporte. Tenemos con eso hasta la 2000, hasta el 98, después tercera, primera. El año pasado en primera perdimos la final del ascenso al torneo del interior con dos jugadores que ahora han jugado para Sportman, Juan Piviteta y Germán Estupiero. Así es. Y Lozano. Lozano. Defensor, ¿cómo es? Támbaro. Támbaro. También, esos cuatro estuvieron acá con nosotros. Hemos estado 10 partidos invictos y perdimos la final. Después hay tenis, con la escuela de tenis, que el capitán es Nacho Senso, que es capitán de los equipos argentinos que compiten para la selección argentina de tenis. Está pelota paleta, que es un deporte muy antiguo, debe ser el más antiguo que ahora en el club, que tiene su grupo de pelotarios que son muy fieles, que trabajan mucho para el club. Tenemos una natación que está climatizada. Después, donde está la paleta, hay un Zoom, porque tenemos tres de nosotros. Hay un Zoom que ahí hacen danza aeróbica y las chicas compiten, gimnasia aeróbica, danza. Hay patín, que hace un mes que inauguramos una pista de 30 por 20 con un costo de 250.000 pesos. Tenemos 170 chicas que hacen patín, una campeona sudamericana, y el club a partir de este año está federado, compite con Club Mercedes, y el fin de semana pasado fueron a competir en un torneo y trajeron 4 podios. Este fin de semana se van 3 a competir en Neuquén, unos nacionales, y en junio se van a Paraguay. Entonces no es gimnasia aeróbica, patín, fútbol, hay fútbol femenino, tenis, pelota, paleta, natación, beach volley en verano y todas las clases de danza, taekwondo que se hacen en el Zoom, ¿no? Así que muy muy variada oferta para toda la comunidad, y aparte esto, ¿no? La tradición que tiene. Puntualmente mencionaba ahí una cifra de números. Estamos hablando con Carlos Cancela, el presidente del Club Mercedes, y una realidad quizá que le tocó vivir a muchas instituciones en el país tiene que ver con momentos económicos quizá muy austeros, con quiebras, y en cuanto a la tradición quizá del Club Mercedes, ¿ha tenido a través de la historia algún momento quizá económico negativo? Sí, a nosotros todos, Mateo, no se le paga a nadie. El fútbol el año pasado, estos chicos llegaron a la final jugando, como se dice en la calle, por el sándwich, ni siquiera la coca, la levité porque no teníamos para la coca. En las finales le quedó un peso porque la recaudación, pagamos los gastos y se la dábamos a ellos. No, el fin del club no era lucrar con el fútbol, sino en reconocimiento a ellos que venían a entrenar y competían representando al club. Fue un agradecimiento, ¿no? Que fue una limosna, pero bueno, se pudieron llevar algo. Y hemos tenido las mismas crisis del país, nos van llevando también. Nosotros no vivimos en algo apartado, la recibimos. En el club hay una estructura muy grande que en la década de 70 se vendió, teníamos media manzana, hasta la cancha de paleta, se vendió una esquina, y con esa plata se iba a hacer un salón de uso múltiple, y una confitería, un restaurante, un proyecto muy faraónico en el campo de deporte. La agarró el Rodrigazo y quedó la estructura, y ahora la estamos recuperando. Hay gimnasio abajo, está la utilería de fútbol, hay un taller con todas las maquinarias del club. Bueno, lo estamos de a poquito, pero es una estructura que era majestuosa y que no se pudo terminar, y a los valores de hoy es imposible. Y después, como están las crisis, la gente que se tiene que retraer de algún gasto, el club está dentro de esos gastos que por ahí se pueden obviar, los obvia. En temporada de verano pagan todo, pero en invierno se complica. Sí, para que te des una idea, si en junio, y en julio y en diciembre, cuando hay que pagar aguinaldo, pagar el 100% de los socios, me alcanza justo para pagar sueldo, aguinaldo y las cargas sociales. Pasa que el club tiene alquileres, en la sede hay una confitería, el único cine de Mercedes está en la avenida principal, en una calle de la avenida paralela a la avenida principal, es del club, y para nosotros sería mucho más, por eso seguimos con la función social, nosotros sería mucho más fácil hacer ahí 3-4 locales. Claro, alquilarlos. Y no tener el cine. A cada local le saca 10.000, el cine nos paga 8.000 por mes, para que tengan una idea. Pero bueno, sí, estos alquileres, te alquilamos el Zoom, a la profesora de danza, el cine, la confitería, después mucha gente que colabora, se hace empollada, o sea que la gente de así de clubes le gusta colaborar, hacer empolladas, cenas, rifas, y bueno, y así vamos haciendo obras, pero realmente muy contento porque la gente responde y estamos haciendo muchísimas obras. A poquito seguimos en la lucha. Bueno, muchas gracias, Carlos Cancela, el presidente del Club Mercedes. Ayer entonces se cumplieron 140 años de la fundación de este, el club más antiguo del país. Muchas gracias por su tiempo, y en serio, esperaremos el 30 a andar por allí y conversar también. Listo, bárbaro, los esperamos. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por el llamado. Saludos a todos también de Arenco. Panorama Regional.